Y a veces uno, estando en La Plata, y a mí me ha pasado también de charlar con mucha gente que desconocemos esa historia de Villaliza, pensamos que Villaliza son las casas quintas, las piletas, y no nos acordamos que también había fábricas en un momento, ¿no? Como en todo el país. Y es muy loco porque es la historia del país también, ¿no? Modelo industrializador, se instala en la fábrica en el 47, por ejemplo, la OFA. Quien escuchamos es a Sebastián Mesa, docente del barrio de Villa Elisa de La Plata y parte de la mesa vecinal de este barrio. La organización Fabril Argentina, u OFA, fue uno de los tantos polos industriales que se instalaron durante el peronismo como parte de un modelo económico y político de país. Villa Elisa nació a partir de la llegada del ferrocarril. Sin embargo, fue su historia industrial lo que la convirtió en un barrio obrero. En la OFA, por ejemplo, se construían compresores para refrigeración. Y en torno a este lugar, decenas de pequeñas fábricas surgieron en los garages de las casas donde se hacían los bobinados de esos motores. Fábricas grandes, en la zona había seis. Grandes, en realidad había más, seis eran las grandes. Corchoflex, Fapeco, Dine, Coarpro, fábricas que eran industrias de punta. Industrias de punta para la época. Esta heladera con puerta que se abre para ambos lados no tiene problemas de ubicación y sí ofrece garantías de comodidad. La industria argentina ha superado ya todas las fases de indecisión para entrar a ocupar un lugar firme en el mundo. Durante la dictadura y en los 90, estas fábricas cerraron y fueron pasando de mano en mano. La organización Fabril Argentina cuenta con una ubicación privilegiada en el centro de Villa Elisa y terminó siendo cedida a la Municipalidad de La Plata. En este periodo se cedieron galpones de manera extraoficial, de modo que podemos encontrar comercios, una iglesia, depósitos. Hace 10 años, los vecinos de Villa Elisa vienen construyendo su memoria industrial. De este encuentro de organizaciones barriales surgió una exigencia concreta: convertir la OFA en un espacio comunitario que brinda respuestas a las necesidades de un barrio que se encuentra a 15 kilómetros del centro platense. Desde salud, educación, un centro administrativo y la lista sigue. Sin embargo, desde el año pasado, los vecinos de Villa Elisa se encuentran movilizados, ya que la municipalidad llegó a un acuerdo con el Ministerio de Seguridad de la provincia para ceder los galpones a la policía local. El predio es de la provincia, exactamente. Es de esos tantos predios que tiene la ciudad que está en conflicto entre provincia y ciudad, porque en definitiva tampoco es, la provincia no se termina de hacer cargo en realidad también, de decir, che, bueno, este predio es nuestro. Lo último que escuchamos es que ahora sí lo están escriturando y ahora sí la provincia va a tomar ahí posesión. Buscamos interesar a la provincia, digamos nosotros. Claro. Pero con el cuidado de los vecinos, porque como les decía, es un lugar que toca una fibra de la comunidad importante, digamos, que tiene que ver con el trabajo, con la identidad, con la historia. El panorama de sus industrias se ha ampliado insospechadamente y en consecuencia su vida de relación general ofrece la verdad de la prosperidad que vive su pueblo en la más pura democracia. Teniendo vivo el reclamo y buscando compartir su historia con la ciudad, el año pasado crearon la Asociación Civil Fábrica de Artes y Oficios, desde donde impulsan festivales para pedir por las 5 hectáreas que ocupa el predio. De estos festivales han participado bandas como Arbolito y en su última edición contaron con el apoyo de algunos organismos provinciales, siendo parte de la Noche de los Museos, un evento que cada año nos permite recorrer diferentes propuestas culturales a la luz de la luna. Totalmente, sí. Más allá de eso, por suerte contamos con gente que le gusta pensar, sentarse, escribir. Y acá hay un grupo de vecinos que se comprometió en eso. Y desde ahí se elaboró un proyecto que tiene que ver, que está escrito y que se le ha presentado a un montón de funcionarios, digamos. Están dando vuelta, todos en realidad, todos tienen conocimiento de ese proyecto, de lo que habla. Y dice que eso sea un lugar educativo, de formación, que vuelva a tener la pata productiva en algún punto, digamos, en formar en oficios, formar educativamente, digamos, con proyectos culturales también, que tanto nos hacen falta para esta zona, que muchas veces decimos, bueno, Villa Elisa es parte de La Plata, sí, bueno, pero estamos a 40 minutos de La Plata. Generar cultura propia, digamos, que tanto nos gusta también a quienes somos de acá, Y también, por ejemplo, una situación que nosotros nos ponemos a dialogar con las escuelas de la zona. Las escuelas de la zona no tienen un lugar donde hacer educación física. El barrio obrero de Villa Elisa, hijo de una historia industrial, trabaja con la memoria viva de sus vecinos para no ser olvidado. Y reclama al Estado que para el barrio, lo que es del barrio.